amor sin nido me quedaré hasta que me muera. ¡Fuera! ¡Fuera! Esclavo del tiempo, papel quemado no quiero ser. Esclavo del tiempo, soltero libre quiero seguir por toda la vida. Soltero libre quiero seguir por toda la vida. Tan tan aquí tu mobilidad, qué tal constituta. Amor sin nido me quedaré hasta que me muera. Amor sin nido me quedaré hasta que me muera.